Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida, siempre recordándoles que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. Asimismo, también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Ya saben que para nosotros es un placer poder acompañarles un fin de semana más junto a la buena música y la buena información de La Hueca Musical. Y es que para esta edición les he preparado un especial de 10 canciones con su respectiva historia. Así que arrancamos definitivamente con buena música. Desde Suiza recibimos a Robert Miles y su tema Children. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Thank you. arrancábamos la hueca musical en este sábado 26 de julio. Antes de irnos con la siguiente canción, quiero comentarles algo acerca de Children, que es el tema que acabamos de escuchar junto a Robert Miles. Bueno, Children es una canción del DJ suizo Robert Miles, que salió como single el 4 de septiembre de 1995. Más tarde fue incluida en su álbum debut, Dreamland, de 1996. El single marcó el nacimiento de un nuevo género musical, la música Dream, que alcanzaría gran éxito en la segunda mitad de la década de los 90. El origen de la música está en los accidentes de tráfico que se producían a la salida de las discotecas y de las after hours, en una época en la que comenzaban ya a tener éxito las primeras raves nocturnas de fines de semana. Una fuente de inspiración para Robert Miles, cuyo nombre real, por cierto, es Roberto Concina, fueron las fotos que su padre trajera de la ex Yugoslavia, tras una misión humanitaria, tomadas durante la guerra civil que había asolado el país, en las que se mostraban niños víctimas de la crueldad de los adultos. El videoclip original en blanco y negro muestra a una niña que viaja en un coche por diferentes países de Europa. Y en el video se combinan imágenes paisajísticas vistas a través de la ventanilla con imágenes de ciudades europeas como Londres, en concreto se pueden ver Piccadilly Circus y Trafalgar Square. También se pueden observar la Torre Eiffel de París y otras partes turísticas de Suiza, que es el país de origen de Robert Miles. Se trata pues de combinar la idea de la relajación mediante esta niña que de vez en cuando se duerme plácidamente en el asiento de atrás con la idea de respeto a la infancia. Posteriormente haría otro videoclip en color en el que se mezclaban las imágenes de niños jugando con fragmentos del propio Robert Miles tocando en un nightclub. Así que esa fue la historia de Children y Robert Miles. A continuación les vamos a hablar de Sigur Rós, que en islandés significa Rosa de Victoria. Es una banda islandesa de post-rock con elementos de shoegazing y minimalismo. La banda es conocida por su sonido etéreo y por el falsete de su voz, de su cantante John Paul Birgisson. Uno de sus álbumes fue positivamente recibido por la crítica internacional, llegando a ser catalogado como un álbum absolutamente imprescindible dentro de la música contemporánea. Tres temas, como Agathe's Virgin, Sefenglar y una versión en directo del inédito Husnavelin, más tarde conocido como The Nothing Song, aparecieron en la película Vanilla Sky. Estos dos últimos temas también aparecieron en la versión americana de la serie Queer as Folk. Algunas producciones estadounidenses más recientes también han hecho uso de la música de Agathe's Virgin de Sigur Rós. Bueno, la canción que vamos a escuchar esta tarde es Nothing Song, y aunque la letra obviamente está en islandés, toda la parte del coro básicamente es la misma. Es un pequeño poema que nos dice: he viajado a través de la luz, he viajado a través de la luz y no tengo miedo. En este lago de las almas, en este lago de las almas, pierdo todo el miedo. Así que desde Islandia recibimos a Sigur Rós y su tema Nothing Song. Bien, ahí tuvimos desde Islandia a Sigur Rós, esta banda de post-rock, y su tema Nothing Song. Bien, a continuación quiero hablar acerca de una de mis canciones favoritas, con una de mis bandas favoritas. Me refiero a Clocks de Coldplay, que es una canción de esta banda inglesa de rock alternativo. Todos los miembros de la banda la compusieron para su segundo álbum de estudio, A Rush of Blue to the Head. Creada sobre la base de repetitivos arpegios en el piano, la canción presenta una letra críptica en la que sobresale un tono de desesperación. Existen muchas remezclas de esta canción y su acompañamiento de piano fue tomado como una muestra para muchas otras. Clocks ganó el premio a grabación del año en la entrega de los Grammy de la edición del 2004 y sigue siendo uno de los temas más exitosos del grupo. La letra de la canción no es sencilla de entender. Chris Martin, el vocalista de Coldplay, explicó que la canción trataba sobre un estado de impotencia, contradicciones y desesperación. El título de la canción, al igual que la letra, empujan al oyente a reflexionar sobre la obsesión que todos tenemos con el tiempo, y la conecta con la idea de que hay que aprovechar mientras estamos aquí, vivos en el presente. Así que desde Inglaterra recibimos a Coldplay y su tema Clocks. Let's go. ahí tuvimos el tema Clocks de la banda Coldplay y nos quedamos en Inglaterra porque Here With Me, que en español sería Aquí Conmigo, es el primer sencillo de la cantante y compositora Dairo, perteneciente a su álbum debut No Angel de 1999. Dairo escribió esta canción cuando conoció a su ex novio Bob Page y se enamoró de él. Here With Me fue lanzado originalmente como el primer sencillo de Dairo en 1999 en Estados Unidos. Después de que el álbum fue relanzado, también en el 2001 fue el primer sencillo en el Reino Unido alcanzando la posición número 4, donde también fue certificado con el disco de plata. Esta canción es usada, fue usada, en la banda sonora de la serie de televisión Roswell, y también fue parte de la banda sonora de la película romántica Love Actually. Muchos han tomado esta canción como un tema ícono del amor de pareja, pero la verdad es que de romanticismo tiene muy poco, ya que la letra, según su autora Dairo, hace referencia a esa obsesión que a todos nos ha embargado tras ser abandonados por ese alguien que considerábamos único y especial. La obsesión que produce un corazón roto. Así que desde Inglaterra recibimos a Dairo y su tema Here With Me. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory.

La primera vez que yo escuché esta canción de Heather Small Proud, la escuché en esta serie Queer as Folk. Apareció en dos episodios clave, en el primero y en el último, ya que la letra de Proud, que significa orgulloso en español, iba 100% acorde a la temática de la famosa producción norteamericana. Así que recibimos el tema Proud junto a Heather Small, solo aquí en La Hueca Musical. Reflections of the fears I know I've left behind. I step out of the ordinary. I can feel my soul ascending. I'm on my way. Can't stop me now. Then you can. ¿Qué hemos hecho el día de hoy para sentirnos orgullosos? Eso nos decía Heather Small y su tema Proud. Bien, a continuación quiero hablarles, de Every Breath You Take, que en español significa cada respiro que das o cada respiro que tomas, que es una canción escrita por Sting y originalmente interpretada por su banda The Police. Aparece como parte del álbum Synchronicity, lanzado en el año de 1983, y el sencillo se convirtió en un gran éxito de ese año y de todos los tiempos, diría yo, perdurando hasta hoy como una de las referencias de la banda. Gracias a este tema, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984 a la canción del año y The Police consiguió el premio a la mejor actuación de un dúo o de un grupo. Además, está situado en la posición número 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La canción fue escrita por Sting en el colapso de su matrimonio con Frances Tomlinson. Aunque a simple vista pueda parecer una canción romántica, en realidad habla de un hombre controlador y siniestro que está observando cada respiración que tomas, cada movimiento que haces. Every breath you take, every move you make. Sting dijo más tarde que había quedado desconcertado al ver cuánta gente tomaba la canción como mucho más positiva de lo que en realidad era. Él insiste en que es acerca del amor no correspondido. Obviamente la compuso en el momento en el que él y su esposa se divorciaron, sobre la obsesión con el amante perdido, los celos y la vigilancia que le siguen. En palabras de él mismo, dice que es una canción muy, muy fea y siniestra, y que la gente la ha confundido con una pequeña y dulce canción de amor. Así que escuchemos esta siniestra canción, Every Breath You Take, junto a The Police. We'll be right back. Every Breath You Take, eso nos decían desde Inglaterra, The Police. Ahora quiero hablarles de Iris, que es una canción de la banda estadounidense The Goo Goo Dolls. Originalmente compuesta para la banda sonora de la película de 1998, City of Angels, fue posteriormente incluida en el sexto álbum de la banda, DC of the Girl. Iris ha contribuido notablemente en el éxito de la agrupación, siendo el sencillo número uno con mayor duración en la lista de los Billboard Hot 100 con 18 semanas. Es considerado este tema por muchos como la canción más conocida de la banda. La composición melódica de la canción está guiada por sonidos de guitarra, bajo, mandolina, violines y violonchelos, con una base sostenida de batería. Entre las curiosidades de esta canción les comento que Avril Lavigne interpretó la canción en el escenario de los premios Fashion Rocks Awards con Goo Goo Dolls. Y ella pues también eligió esta canción como buena rockera, diría yo, para bailarla en su fiesta de bodas en el año 2006 junto con el vocalista de la banda Sum 41, Derek Whibley. Así que posiblemente si yo me caso no esperen ningún vals en mi recepción, posiblemente yo también utilice alguna de las canciones que hemos escuchado esta tarde. Así que escuchamos junto a Goo Goo Dolls, Iris. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Cause I don't think that they Bien, ahí tuvimos el tema Iris junto a los Goo Goo Dolls. Ahora quiero hablarles acerca de Bittersweet Symphony, que en español significa Sinfonía Agridulce, que es una canción del grupo inglés The Verve, lanzada bajo el sello Hot Records el 16 de junio de 1997. Fue lanzada como sencillo en junio de 1997 y luego en el álbum Urban Hymns, siendo la primera canción de ambos. En el single también se incluía una versión de radio y una versión extendida de mayor duración. Esta canción ocupó el puesto número 392 como mejor canción de la historia según un conteo realizado por la revista Rolling Stone. Y también en el ranking de las 100 mejores canciones de todos los tiempos según la emisora Triple J de Inglaterra. Si bien la letra de la canción fue escrita en su totalidad por Richard Ashcroft, el día de hoy está acreditada también a Mick Jagger y a Keith Richards. Esto es debido a que la canción utiliza un riff similar a The Last Time, canción originaria de los The Rolling Stones. Esta canción ha sido banda sonora de series y películas, entre ellas la serie Charmed y la serie canadiense de Grassy. Además, fue el tema principal de la popular película Cruel Intentions. Así que escuchamos Bittersweet Symphony junto a The Verve. I need to hear some sound that recognizes the esta sinfonía agridulce junto a la banda inglesa The Verve, estamos despidiendo esta edición del 26 de julio de La Hueca Musical. Me despido no sin antes recordarles que siempre se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. También a lahuecamusical@hotmail.com o a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Les recuerdo que también siempre nos pueden escuchar los días sábados de 3 a 4 de la tarde en nuestros especiales en vivo y en directo. Yo soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.